y que ha de conservarse en todo tiempo y lugar, y defenderse contra toda injusticia, ciertamente lo más importante es que la Iglesia disfrute de tanta libertad de acción cuanta requiere el cuidado de la salvación de los hombres. Porque se trata de una libertad sagrada, es decir, la libertad de los hombres, o de los hombres asociados según sus convicciones religiosas subjetivas, a no ser coaccionados en la sociedad civil, que se le reconozca la libertad y que se le norte condenado bien común social, es una libertad fundada en ley natural, que la gracia no destruye, sino que sanciona y supone. Pero ahora aquí el concilio habla de una libertad que es sagrada, sobrenatural. Esta es la libertad de la Iglesia, una libertad distinta del derecho del individuo, de la sociedad humana, que no coaccionada en todo. Se trata de una libertad sagrada con la que el Hijo unigénito de Dios enriqueció a su Iglesia que adquirió con su sangre. Es en verdad tan propia de la Iglesia esta libertad que quienes la impugnan obran contra la voluntad de Dios. La libertad de la Iglesia es un principio fundamental en las relaciones entre la Iglesia y los poderes públicos y todo el orden civil. La Iglesia indica para sí la libertad de una sociedad humana delante de cualquier autoridad pública, puesto que es una autoridad espiritual constituida por Cristo Señor, a la que por divino mandato incumbe el deber de ir a todo el mundo y de predicar el Evangelio a toda criatura. Insisto, en este documento, como vimos, el magisterio de la Iglesia, en forma de declaración conciliar, con prácticas, con enseñanzas que ya subrayé su contenido, enseña algo que la revelación confirma, pero que la misma luz natural grabada por Dios en el corazón de los hombres ya nos dicta, que es la inmunidad de coacción del hombre individual y socialmente considerado ante los poderes civiles. El derecho a la libertad, el cumplimiento del deber religioso de los individuos y de las sociedades. Pero aquí, en esta declaración, la Iglesia recuerda, ratifica otra enseñanza que está abundantísimamente reiterada en los documentos de Pío XI, de Pío IX, de Pío XIII y de Pío XI. Es el derecho que tiene la Iglesia a su libertad que tiene que ser toda aquella que Dios quiso que tuviera para enseñar a los hombres y salvarlos. Esta libertad la Iglesia la reivindica para sí porque es una autoridad espiritual constituida por Cristo como Dios. Es decir, es una riqueza, es que su esposo, Cristo, hijo de Dios, la reivindica para sí. Una autoridad espiritual a la que por divino mandato incumbe deber de ir a todo el mundo y de predicar el Evangelio a toda la criatura. Igualmente reivindica la Iglesia para sí la libertad en cuanto es una sociedad de hombres que tienen derecho a vivir en una sociedad civil según las normas de la fe cristiana. También la Iglesia defiende el derecho de los católicos como ciudadanos a vivir conforme a su fe. Este es otro derecho, este es el derecho de los hombres. Este segundo derecho es de orden natural, el primero es divino. El primero se funda en la creación del hombre como un ser religioso. El segundo, el primer derecho, se funda en la redención, la creación, la redención, la elevación al orden sobrenatural. Ahora bien, donde dije como norma la libertad religiosa, no solamente proclamada con palabras, ni solamente sancionada con leyes, sino también llevada a la práctica con sinceridad, allí en definitiva logra la Iglesia la condición estable de derecho y de hecho para una necesaria independencia en el cumplimiento de su misión divina. Independencia reivindicada con la mayor insistencia dentro de la sociedad por las autoridades eclesiásticas. Al mismo tiempo, los fieles cristianos, como todos los demás hombres, gozan del derecho civil a que no se les impida realizar su vida según su conciencia. Hay pues una concordancia entre la libertad de la Iglesia, esta libertad fundada en su misión divina, y la libertad religiosa que debe reconocerse como un derecho a todos los hombres y comunidades y sancionarse en el ordenamiento. Este texto cuales me parece que a veces se cae un poco en la cuenta. Es muy importante, ese texto es muy importante para comprender la totalidad de la doctrina del Concilio. Este texto precisamente integra, es uno de los pasajes de la declaración en que se ve más la continuidad entre la enseñanza aquí dada y la doctrina tradicional. Hay textos paralelos en Oligarcas, en Octavio de Aguirre, Sapiencia Cristiana y en muchos textos de la Entrefica. Ya conocemos. Entonces, yo ahora terminaré de leer, pero después nos fijaremos en este punto para sacar también unas conclusiones prácticas en relación con la totalidad del espíritu del Concilio. La Iglesia Católica, para cumplir el mandato divino, esto es otra cosa, paso el deber de la Iglesia de predicar la fe. La Iglesia Católica, para cumplir el mandato divino enseñado a todas las gentes, debe trabajar denodadamente para que la palabra de Dios sea difundida y glorificada. Ruega, pues, encarecidamente la Iglesia a todos sus hijos que ante todo eleven peticiones, súplicas, plegarias, acciones de gracias por todos los hombres. Porque esto es bueno y grato ante Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Este texto de San Pablo Timoteo es el texto que el padre Ramián pone al principio del apostolado de la Virgen, en el cual funda su teología. Y, por tanto, la Iglesia, en el Concilio Vaticano II, ruega encarecidamente a todos sus hijos a que antes que nada recemos a Dios por la salvación de todos los hombres, para que todos lleguen a conocer la verdad. Por su parte, los fieles, en la formación de su conciencia, deben prestar diligente atención a la doctrina sagrada y cierta de la Iglesia. Pues por voluntad de Cristo, la Iglesia Católica es maestra de verdad, y su misión consiste en anunciar y enseñar auténticamente la verdad, que es Cristo. Y al mismo tiempo declarar y confirmar con su autoridad los principios de orden moral fundados en la misma naturaleza humana. Procuren además los fieles cristianos comportarse con sabiduría ante los de fuera, difundir en el Espíritu Santo en caridad no fingida con palabras de verdad la luz de la vida, con toda confianza y fortaleza apostólica, incluso hasta con el derramamiento de sangre. Realmente, como tenemos toda la mala costumbre de los documentos de la Iglesia, coger siempre la paja, ¿no?, o las cuestiones políticas, ¿no?, y considerar que son consideraciones piadosas o exhortaciones así para quedar bien, pues las citas de la Escritura, entonces, claro, cogemos todo un día. Porque aquí acabamos de oír a la Iglesia su final de la declaración, decirnos dos cosas: que para cumplir su mandato de enseñar a todas las naciones y para que la palabra de Dios sea glorificada y difundida, nos ha hecho dos cosas. Primero, ruega a todos sus hijos que sobre todo recen, ante todo la oración. Segundo, que formen su conciencia según el magisterio sagrado y cierto de la Iglesia, que tiene la misión de enseñar auténticamente la verdad, que es Cristo. Y, a la vez, también, confirmar, con la luz de Cristo, los principios de orden moral fundados en la misma naturaleza humana. Y, oyendo la verdad de Cristo, y oyendo su magisterio, en cuestión de moral, según la ley de Dios, natural y positiva, diríamos, natural y sobrenatural, procuren comportarse con sabiduría ante todos los hombres, difundiendo en caridad no fingida con palabras de verdad la luz de la vida, con confianza y fortaleza apostólica, incluso hasta drenarlos. Porque el discípulo tiene obligación grave para con Cristo Maestro de conocer cada día más la verdad, de anunciarla con fidelidad, de defenderla con valentía, excluyendo todo medio contrario al espíritu de la mujer. A la vez, entero, la caridad de Cristo le acucia para que trate con amor, prudencia y paciencia a los hombres que viven en el error por la ignorancia de la fe. Deben, pues, tenerse en cuenta tanto los deberes para con Cristo, verbo vivificante, que hay que predicar, como los derechos del hombre, de la persona humana, en la medida de la gracia de Dios por Cristo ha concedido al hombre, invitado a recibir y profesar voluntariamente la fe. Es evidente, pues, que los hombres de nuestro tiempo desean poder profesar libremente la religión en privado y en público, más aún que la libertad religiosa se declara ya como derecho civil en muchas constituciones y se reconoce solemnemente en documentos internacionales. Pero no faltan regímenes en los que, si bien su constitución reconoce la libertad del culto religioso, sin embargo, las mismas autoridades públicas se empeñan en apartar a los ciudadanos de profesar la religión y en hacer extremadamente difícil e insegura la vida de las comunidades religiosas. Saludando con alegría los venturosos signos de este tiempo, pero denunciando con dolor estos hechos deplorables, el Sagrado Concilio exhorta a los católicos y ruega a todos los hombres a que consideren con toda atención cuán necesaria es la libertad religiosa, sobre todo en las presentes condiciones de la familia humana. Es evidente que todas las nacientes tienden de día en día hacia la unidad. Si los hombres de diversa cultura y religión se ligan con lazos cada vez más estrechos y que se acrecienta la conciencia de la responsabilidad propia de cada uno. Por consiguiente, para que se establezcan y consoliden las relaciones pacíficas y la concordia en el género humano, se requiere que en todas las partes del mundo la libertad religiosa sea protegida por una eficaz tutela jurídica, y que se respeten los supremos deberes y derechos de los hombres para desarrollar libremente la vida religiosa dentro de la sociedad. Quiera Dios, Padre de todos, que la familia humana, mediante la diligente observancia de la libertad religiosa en la sociedad, por la gracia de Cristo y el poder del Espíritu Santo, llegue a la sublime e indescriptible libertad de la gloria de los hijos de Dios. Y es el final de eso. La observancia en la vida civil de la libertad religiosa es un medio que conduciría a la libertad de la gloria de los hijos de Dios, que es la filiación por la gracia de Dios. Y este es el final de la oración. Entonces, a mí se me ha ocurrido que al terminar de leerla surgían varios puntos. Comienzo por estos deberes del cristiano de atender al magisterio de la Iglesia. Ahora realmente estamos en un tiempo de anarquía mental y de rebelión contra la verdad. Es curioso porque se va difundiendo por una parte cierta tendencia a decir que no es verdad que la Iglesia pueda tener magisterio infalible en cosas de ley natural. El magisterio revelado, y que esto de que el Papa es el maestro infalible, el intérprete infalible del derecho natural, es como está incluido en la definición vaticana, dice alguno, ¿no? Hace poco tiempo me lo decía el jesuita joven, que decía otro que no, que esto lo decían los teólogos, dirían, ¿no? Pero que no, estos ámbitos de infalibilidad conexos con el misterio revelado, es decir, que el Papa es el intérprete infalible del derecho natural, de la ley natural, por ejemplo, cuando ocurre de la disciplina de los anticonceptivos o cuando ocurre de los anticonceptivos, pues que no, es, que no hay juicios infalibles. Por una parte, por tanto, se deja reducido al magisterio, porque los que dicen eso, uno creería que es que les interesa mucho más a la Santísima Trinidad, la virginidad de María, la resurrección de Cristo o la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pues que el principio de subsidiariedad, por ejemplo, o los derechos de la familia, la educación de sus hijos, cosas de ese tipo que la Iglesia enseña, ¿no? Evidentemente, un derecho, o la enseñanza que tiene la Iglesia sobre su derecho a establecer escuelas, que son cosas que están en nuestros planes. No es la verdad salvífica, nadie se va a sentir compunción de corazón, nadie va a reformar su vida, porque le explico un principio de subsidiariedad. Los derechos de la familia en el ámbito civil, o el derecho de la educación. Pues, no se va. En cambio, porque le expliquen que Cristo se encarnó y murió por nosotros, pues es para ya la vida, por lo que es santos. Pero después de decir eso, que es de las verdades filosóficas conexas, los hechos dogmáticos, la canonización de los santos, o la interpretación infalible del derecho natural, es una extensión de la infalibilidad que no es exactamente un misterio revelado, después resulta que los que dicen eso no te hacen fijar, ni hablan ellos mismos de otra cosa, más que del pluralismo sindical, de la autonomía de las regiones, de los derechos de las culturas. O si el Estado tiene que ser federal, o si tiene que tener separación de poderes, y que salen cosas así como que la Iglesia toma posición pues, sobre la descolonización de la Reunión o Mauricio, que cualquier día salen alguien diciéndolo, ¿no? O de las Canarias, estamos en siempre. Entonces resulta que hay que decirlo claramente, incluso para que no nos escandalicemos y no se hagamos nunca ningún lío. El magisterio de la Iglesia, es el Papa hablando a la Iglesia entera, puede hablar a la Iglesia entera. Concilio ecuménico, convocado y presidido por el Papa, que habla también a la Iglesia entera. Los obispos, que en las diócesis, los obispos residenciales, en las diócesis son maestros ordinarios de la doctrina. Todo sacerdote, párroco, etcétera, son delegación suya en ese sentido de magisterio. Y los obispos de todo el mundo, en la dispersión universal a través de los tiempos y del espacio, es decir, lo que se llama el magisterio ordinario universal de la Iglesia Católica, que es el magisterio de los obispos y de los apóstoles en toda la tierra. Este es un magisterio de la Iglesia. Puede haber, lo ha habido en la historia, una reunión de obispos de un país en donde ha surgido unas liturgias, se reúnen los obispos y como tales son todos maestros, se reúnen y hacen un acto conjunto en forma de concilio de una determinada región o nación, en forma de pastoral colectiva, un acto conjunto de magisterio. A veces en estos actos se han dirimido cuestiones absolutamente centrales en la historia de la fe y estos concilios locales han recibido por la autoridad de la sede apostólica y el consenso universal del episcopado universal, el carácter de ser también un órgano de expresión del magisterio ordinario y universal de la Iglesia. Bien, ahora una cosa. Las conferencias episcopales, como la serie de organismos que hay en la Iglesia, etcétera, en una sentencia del Tribunal de la Rota, en un considerando de una sentencia del Tribunal de la Rota sobre una nulidad de matrimonio, puede haber un considerando que explique espléndidamente bien, tal vez mejor que en una definición dogmática, en el sentido literario o escolar, pues la doctrina del matrimonio sacramento. No obstante, aquello solo es citable en cuanto que reitera y repite lo que está en el Trento, lo que está en el Magisterio Ordinario Universal de la Iglesia. Porque como tal, pues es simplemente el considerando de un acto jurídico. Me explico, ¿verdad? Lo mismo un considerando pues de una decisión administrativa en que la Iglesia, pues dando una sentencia sobre la propiedad de si los canónigos de la Hérida o la Mitra, pues podría poner una consideración doctrinal de mayor abundamiento sobre por qué la Iglesia tiene dicha propiedad, y allí podría tener unas consideraciones sobre el carácter visible y social que Dios quiso que tuviese su cuerpo místico. Y podría haber unos párrafos espléndidos, magníficos, ¿verdad?, comparables con las condenaciones que se hicieron contra los que enseñaron una Iglesia invisible, una Iglesia sin carácter social. Muy bien, de acuerdo. No obstante, que la sentencia no sería un acto de magisterio, sino que acaso un testimonio, ¿no?, suyo y no infalible. Las conferencias episcopales no tienen autoridad doctrinal, no la tienen. El otro día yo os leí aquí una declaración colectiva de los obispos españoles en la fiesta de la Inmaculada Concepción del año 65. Aquello es una declaración de los obispos con los obispos que hablaron al pueblo español. Las conferencias episcopales no tienen carácter de concilio nacional aprobado por el Papa que pudiese dar doctrina. Tienen más autoridad que el documento pastoral colectivo que los obispos españoles hicieron a propósito de nuestra guerra civil, condenando la persecución religiosa de una parte y aprobando como legítima defensa de la vida cristiana de la guerra de 1936, tiene más carácter doctrinal que cualquier declaración de las que hacen ahora las conferencias episcopales. Porque la conferencia episcopal, que es un organismo colegial consultivo de reglamentación, ni siquiera puede, no ya enseñar a los fieles, sino que ni siquiera puede mandar sobre los obispos. Es decir, una conferencia episcopal se puede proponer hacer un reglamento, una reglamentación, una ordenación estatutaria que pasase a tener obligatoriedad en todas las diócesis de España. Pero para que esto fuese así, tendría que ser elevado este acuerdo a la Santa Sede y la Santa Sede aprobar que pasase a tener vigor en todas las diócesis de España. La razón es que el Papa puede mandar sobre los obispos españoles. Y puede aprobar que los obispos reunidos en conferencia episcopal le propongan que se mande algo en toda España. Pero los obispos no pueden, sin aprobación y voluntad pontificia, mandar en ese sentido, como si la conferencia episcopal, con votos mayoritarios, pasase a quitar la responsabilidad que cada obispo, en paz y comunión con la sede apostólica, tiene ante Cristo de gobernar su vida. ¿Me explico, verdad? Quiere decirse, por tanto, que la conferencia episcopal, nosotros firmamos, varios de aquí, una carta que le pedíamos que tomase actitud ante estos errores gravísimos, heréticos, que circulan. Yo lo firmé porque me pareció que estaba muy bien llamar la atención a los obispos. Pero yo no esperaba ni deseaba que la conferencia episcopal hiciese una declaración sobre el primer artículo. Prefiero que no la haya hecho, porque no hubiera tenido de suyo como tal ningún valor final, especial. Una pastoral colectiva de los obispos españoles enseñando la doctrina de Nuestra María es enseñar una vez más desde 2000 años lo mismo que la Iglesia enseña. Un obispo de Urgel, un obispo de una diócesis más rural y despoblada y desconocida de España, que hiciese como obispo sucesor de los apóstoles una enseñanza sobre la cristiana de Nuestra María, pues aquel documento es un documento de un obispo. Y si lo dicho, podría llegar a ser después integrado en la literatura cristiana como testimonio de la fe, y sería un testimonio más del concorde magisterio universal de la Iglesia. Si los obispos españoles hiciesen colectivamente una enseñanza mariológica, una enseñanza de fe cristiana, el lugar que ocupa María en el misterio de la redención de la Iglesia, presente su esposo del Espíritu Santo, concebida inmaculada, madre virgen, perpetuamente virgen, con asunto al cielo, y después dedicarse en otra parte de la pastoral, exhortar a los fieles cristianos para la conservación de su fe y de su vida cristiana, a ser fervorosos hijos devotos de María, me parecería estupendo y sería mirable. Ojalá lo hicieran, ¿verdad? Pastorales colectivas de todos los obispos, pastorales de provincias eclesiásticas o obispos de diócesis sueltas que lo hiciesen. La conferencia episcopal no ha dicho nada. Pero además hay otra cosa, y es que tenemos la mala suerte, ¿sí?, que desde que dicen que la Iglesia no es infalible en materias temporales, pues no hablan más que de lo temporal, si lo hiciese. Si no lo pensase, no habría sido nada. La carta decía que es una vergüenza que nunca nos digan nada más que cosas temporales. Opinarlos. Opinables y muchas veces discutibles, porque como que hacen cosas que un organismo que es para legislar para queriéndolo el Papa, para reglamentar queriéndolo el Papa, la vida de las diócesis, se pone prácticamente a usurpar, lo digo, para estudiar el magisterio de la Iglesia. Vamos a ver, si un obispo es presidente de la conferencia episcopal, por favor, no es un vicepapa, no tiene autoridad ninguna sobre ningún obispo. No es siquiera el primado de España, que es un título honorífico, ni es un metropolitano, ni es el patriarca de la Iglesia española, que no existe. No, señor. Más autoridad en la Iglesia tendría, si estuviesen las Iglesias unidas, o en las que están unidas, los patriarcas en las Iglesias orientales, que los presidentes de las conferencias episcopales, que no tienen autoridad. Entonces ustedes habéis visto muchas veces que sale en televisión o sale una noticia de prensa. Un señor dice, el general Tarancón nos expone la posición de la Iglesia de España. Esto es una barbaridad, es una usurpación absoluta de funciones. Yo no entiendo cómo los obispos han tenido la falta de rigor de no exigir, cuidado, aclaremos esto. No es, el presidente de la Iglesia de España, no es la expresión de la cultura de la Iglesia española, sobre todo cuando se pone a señalar bandos y los del sector renovador y los del sector cristiano, pues por supuesto. Entonces resulta que tenemos lo siguiente. Los cristianos tenemos que oír la Iglesia que en nombre de Cristo nos enseña no solo el misterio de salvación lo divino y sobrenatural, sino también por autoridad divina. Por autoridad divina nos enseña lo referente a la ley natural. Nos enseña lo referente a la ley natural y es infalible la enseñanza de la moral cristiana. Pero resulta que nos hacen a veces oír lo que no enseñan sobre materias de fe y costumbres, mientras nos dicen que otras cosas que es un dolor. Entonces yo, la actitud que a mí, que doy gracias a Dios de haberme dedicado a estudiar el concilio, la actitud que a mí me ha salido, estoy seguro, debo decirlo así, los que habéis seguido el estudio que hemos ido haciendo, veréis que tengo toda la razón. Si yo no hubiese hecho el acto de obediencia a la Iglesia y de fidelidad al espíritu de San Ignacio de sentir con la Iglesia, de tratar de entender el concilio vaticano, si lo entiendo, ahora no tendría la paz de espíritu que tengo y que os invito a que tengáis. Porque os voy a decir mi planteamiento actual sobre esta cuestión. Vale. Mira, el concilio vaticano ha sido una reiteración, un progreso y un avance legítimo e intrínseco del magisterio cristiano, del magisterio de la Iglesia Católica, en poner más a luz verdades tradicionales. Efectivamente, si queréis entender la enseñanza del concilio, por ejemplo, sobre la libertad religiosa y la actitud de los cristianos ante la libertad religiosa de los hombres y de los católicos y de los no católicos en una sociedad temporal actual, pensad en esto que os voy a leer ahora, como hicimos una vez con Santo Tomás cuando nos explicaba por qué no se deben bautizar a los niños contra la voluntad de sus padres, porque la gracia no puede obrar contra la naturaleza, porque Dios no lo quiere así. ¿Recordáis, verdad? Pues bien, dice así. Voy a leer unos cuantos textos. La conclusión que sacaremos será nuestra actitud de ciudadanos católicos, qué actitud tiene que tener ante la doctrina de la Iglesia Católica y ante nuestras responsabilidades públicas. Mira, si los infieles pueden gobernar, tener principado o prelación sobre los fieles, hay que considerar que el dominio y el gobierno son introducidos por derecho humano. La distinción de los hombres en fieles e infieles viene por el derecho divino. Y el derecho divino, que proviene de la gracia, no quita el derecho humano que está dado por la razón natural. Por tanto, la distinción de fieles e infieles, considerada en sí misma, no quita el legítimo dominio o prelación que tengan los infieles sobre los fieles. Entonces, Santo Tomás, esto lo dice, pero lo dice el principio. Esto lo dice para explicar que, si en una sociedad de fieles se tiene que instituir un poder, es ilícito escoger un infiel para que gobierne sobre los fieles. El reino católico sería absurdo que entronizase una dinastía de él. Esto es ilícito, el mismo plano natural. Porque se obliguen a obrar contra su conciencia, no le violente, no le coacción. ¿Verdad? Y cosas así, aquí al otro. Así. Si alguien por apostasía pierde el dominio sobre los súbditos, de modo que no deben de obedecer. Se ha dicho antes que la infidelidad en sí misma no repugna al dominio, porque el dominio es de derecho de gentes, que es un derecho humano, y la distinción de fieles e infieles es según el Dios divino, que es según el derecho divino, por el cual el derecho humano no es excluido. Pero alguien, pecando por infidelidad, alguien que peca con fidelidad, puede sentencialmente, judicialmente, perder su derecho de dominio, como a veces por otras cosas. A la Iglesia no le corresponde castigar la infidelidad de los que no recibieron nunca la fe. Pero la infidelidad de los que recibieron la fe puede castigarla judicialmente. Y convenientemente pueden eso castigar, de modo que no puedan ya dominar a sus súbditos fieles, que es el caso que antes había. un rey cristiano, así un rey infiel manda sobre sus súbditos infieles. Los fieles que se convierten no quedan emancipados de obedecer. Un rey católico manda sobre un reino católico y se convierte a la herejía. Así como dice que es incorrecto que los católicos constituyesen un rey herético, así tampoco es legítimo que un rey católico, porque él se convierte en herejía, pase a actuar de rey en herejía. Entonces dice el Papa, puede juzgar, porque es un católico que se vuelve herejía, puede juzgar de tal manera, juzgarlo como un rebelde a la autoridad de la Iglesia, que puede, como consecuencia de su sentencia de excomunión, decir que los fieles súbditos católicos ya no tienen derecho, que es exactamente lo que dijo el Papa San Pío V con los ingleses y la reina Isabel, cuya antecesora era católica y cuyo padre pues era el defensor de la fe, el Papa, el cristiano, y lo que hizo pues también en el caso de Francia, la revolución esta, el alzamiento de la Liga Católica, que se alzó legítimamente contra el entronizamiento de calvinistas en el trono cristianista. La infidelidad de los que recibieron la fe puede ser castigada circunstancialmente, y convenientemente son castigados de modo que sus súbditos fieles ya no pueden reinar. Pues esto podría traer una gran corrupción de la fe. O sea, que vemos que esta consideración, distintas direcciones, de la del respeto por parte de la gracia respecto a la naturaleza, pero vamos a ver, cuidado, que decir que por una razón sobrenatural un rey cristiano pierde la dominio sobre sus súbditos cristianos, esto también es una consideración natural. No faltaba más, también. Y aquí estamos. No sé si me explico. Yo simplemente termino diciéndoos con toda franqueza lo que a mí me pasa. Yo doy gracias a Dios de que la Conferencia Episcopal no haya dicho nada sobre la constitución divorcista ni sobre la constitución secularizada. Creo que gracias a Dios, pues se ve que han entendido que tenían que cambiar. Porque no hubiera, si hubiese hecho la Conferencia Episcopal poner en marcha una enseñanza de los obispos como tales, una pastoral colectiva, entonces hubiese recordado sin duda lo que se recordó aquella del año 65. Creo que el Espíritu Santo lo hubiese guiado, y a pesar de que un magisterio de una porción del episcopado que suya no es infalible, pero confío que hubiesen dicho que España tiene que ser católica, en fin, que todo de la Iglesia tiene que enseñar la fe católica, que gracias a Dios muchos españoles son católicos, que la tradición española es católica, y congratularse, como ha hecho siempre la Iglesia, de la tradición católica que colectivamente tiene. Entonces, hubiera defendido el derecho del sacramento del matrimonio, donde está reconocido con valor civil, a no perder esta situación, lo cual sí es un grave escándalo y es contra la naturaleza, pasar a divorciar a los católicos. Me alegro que no haya dicho nada, porque a lo mejor salían con palabras confusas o con la voluntad de los obispos. Así. Yo el otro día, voluntad subjetiva, personal de los obispos, metida a través de la Conferencia Episcopal, usurpando la autoridad de pastores. Yo no sé si os enseñé una carta del cardenal de Toledo. Me contestó cuando le envié yo una carta sobre el interrogato, la personalidad del ministro de Justicia. El cardenal de Toledo me contestó diciendo muchas gracias por la carta que me envía y lo que me envía de la carta del ministro de Justicia. Dice, es un asunto gravísimo, yo lucho cuanto puedo, pero la mayoría de los obispos no quieren la confesionalidad. La mayoría de los obispos no quieren la confesionalidad. Y me lo creo, están equivocados y no tienen derecho a creerlo. Aquí está el problema, mirad qué sencillo. Mirad qué sencillo es. Es una cosa que ya se sabía antes, pero después del concilio queda más clara. La Iglesia enseña a todas las naciones en uso de una libertad que Dios le ha dado para enseñarle que Cristo es Dios, que solo en Cristo hay salvación, que todos los hombres y todas las sociedades familiares y culturales y políticas tienen que reconocer que Cristo es el único principio de salvación. Enseña, sacando consecuencias de esto, pues que el Estado no tiene que estar, no tiene que ser arreligioso, sino tiene que ser religioso, y no tiene que escoger libremente la religión que le dé la gana, sino lo que Dios ha revelado, todo lo que le da un precedismo, que se mantiene íntegro, y es evidentemente inamovible. ¿Verdad que todos entendéis que sería una cosa muy extraña que el Papa enviase hoy? Sí. Yo también enviaron a Agustín de Canterbury y a Rey de Kent, sí, sí, claro. Pero pues, vosotros creéis que un Papa, vamos a ponerlo de una forma bien clara, cuando se envió a Mary del Val, que después fue secretario de Estado de Pío X, a la coronación de Eduardo VII, de la Rey de Inglaterra, que el Papa de Andrés envió a la embajada, un legado especial, a la abadía de Westminster, el acto del cívico religioso de la unción por el primado de Inglaterra, cuando se había omitido ya por primera vez el juramento anti-eucarístico y antipapista. ¿Qué tenía que hacer León XIII? Sucesor Pío X, enviar un legado pontificio para decirle al rey que estaba en cisma y en herejía y que la iglesia anglicana no tenía derecho a ser la establecida en el reino de Inglaterra, que el reino de Inglaterra tenía que ser católico y tenía que ser confesional católico como era el reino de España, el reino de Italia. Claro, siempre lo hace la iglesia esto, ¿eh? Entendámonos, siempre lo hace, lo está haciendo siempre en toda su enseñanza como tal. No obstante, nosotros enseguida vemos que no pretende mandar sobre los reyes en un plano político, como si fuese la ONU, diríamos, o lo que sea, ¿eh? Mandándoles que se convierta en la fe católica con una autoridad jurídico-política. ¿Me entendéis lo que digo? Está claro, está claro. Si la iglesia hace un concordato, lo hace, es una cosa muy especial, un concordato, suponiendo que la otra parte le reconoce una autoridad pública internacional soberana, ¿eh? Y establece unas obligaciones que de suyo estarían fundadas en derecho natural y derecho divino, las establece en el plano de un tratado bilateral. Hay una serie de planos de tipo político internacional y de tipo jurídico internacional bilateral en que la iglesia se mueve en un orden de relaciones jurídicas al modo como están hechos los ordenamientos del derecho de gentes, etc. En ese plano, en la Edad Media había algunos teólogos, algunos que atribuían al Papa un dominio directo, una autoridad directa sobre los reyes como tales. Ellos, los mayores doctores de la iglesia, decían que no, que el Papa no tiene una autoridad política sobre los reyes cristianos, sino que tiene solo una autoridad indirecta, en cuanto que los puede juzgar como cristianos, es decir, en cuanto que un rey, abusando de su realeza, a la que un rey católico se convierte a la herejía y comienza a perturbar la fe de sus súbditos, entonces puede juzgar en plano de la excomunión, puede decir, lo excomulgo, ya no es cristiano, y sus súbditos, si ahora le desobedecen, no pecarán. Su juramento de obedecerle ha cancelado, porque la culpa ha incumplido su juramento de lealtad con la iglesia y con el reino cristiano. Pero decían que era indirecto, lo que se llamaba la potestad indirecta. O sea, no había una potestad. Pues mirad qué sencillo, es una cosa sencillísima. Según el Concilio Vaticano II, con este espíritu que dice que distingamos perfectamente los planos sobrenatural y natural, plano de la iglesia y plano del Estado, pues a esto es lo que yo me parece que hay que hacer, y yo lo he hecho de esta manera. Cuando escribí el anuncio, enviándole la carta a un superstitio, le dije, le hablo como ciudadano y le digo, el reino de España es constitucionalmente católico. No puede dejar de serlo sin una quiebra de toda la historia política nacional. Es una traición a lo que dice que es. Por tanto, Entonces, si la Iglesia, a la hora de revisar el concordato, toma una actitud que parece que no desea que el concordato, que dice que el Estado español tiene la obligación, no solo el del Estado el español en 1953, por voluntad de Pío XII, quedó obligado en el plano jurídico internacional a ser concesionado. Aquí está, la situación es esa. Ahora dicen que se va a revisar el concordato. Mientras no se revise, el Estado español tiene obligación jurídico internacional, además de la obligación que tiene todo hombre de creer en Cristo, el Estado español tiene obligación jurídico internacional de ser confesionado. La desconfesionalización del Estado español ahora, sin revisar el concordato, sería la vulneración de un pacto internacional. Digo, si la Santa Sede, en proceso de revisión del concordato, dice, no me interesa la confesión del Estado, prácticamente está absolviendo, está permitiendo, prácticamente está permitiendo positivamente que el Estado quiebre su propio fundamento constitucional. Con lo cual, en una nación en donde hombres como Menéndez Pelayo han dicho que si no tiene unidad religiosa no tiene ninguna, y en un momento en que está en proceso la consumación de la reforma política en forma de ruptura, con todas las consecuencias que eso trae, y le dije al nuncio, este movimiento rupturista se traduce que porque en Barcelona, por ejemplo, en la conversación cotidiana ya se habla de la lista ordenada de los futuros muertos del terror político que acompaña a toda purga, a toda ruptura política, porque después de este con el otro y luego sé cuatro que tienen que morir después del alcalde Diana, y los he oído por varios sitios, y al nuncio se lo digo. El clima de ruptura en Barcelona se masca tanto que se conoce la lista metódicamente numerada de las previstas víctimas del terror político que acompaña a la ruptura política. Si la Santa Sede dice que no le interesa que el Estado español sea profesional, a ver, la Santa Sede solo puede decir en el concordato prefiero que no se ponga, porque para que pacten dos se necesita que pacten los dos. La Iglesia, es decir, en la nunciatura, en función de del aspecto jurídico de relaciones entre la Santa Sede y el Estado español, puede preferir, yo creo que se equivoca, pero puede preferir, es posible que prefiera, que no, por desgracia es así, prefiere que no se diga que el Estado es confesional en el concordato. Lo que fijaos bien que está muy claro, esto está clarísimo, lo que no puede es decir al Estado español que no tiene que ser confesional, no se lo puede decir, porque es cosa del Estado, señores. Porque es cosa del Estado. Porque es una cosa de orden cívico. Son los españoles que necesitamos el Estado constitucional. En la situación histórica de este país, el rey, el primer ministro, las cortes que voten y firmen la secularización del Estado, habrán hecho una enorme traición a la historia. Habrán traído sobre España una calamidad terrible. La habrán probablemente impedido de pertenecer al mundo occidental, lo habrán puesto en un camino que al cabo de pocos meses estaremos aliados con los países comunistas y posiblemente habremos cogido Europa por detrás, ¿no? Es decir, la desconfesionación del Estado español es un problema cívico terrible, gravísimo. Pero esto yo lo digo como ciudadano, y al menos lo digo como ciudadano, y como que es absolutamente claro. Sigo con argumentos naturales. Que el Estado, si ha venido reconociendo, me pongo en ese plan, un Estado que ha venido inscribiendo en el registro civil matrimonios hechos en las parroquias, diciendo que los reconocía en tanto que eran contratos canónicos, quedaban civilmente reconocidos, no puede divorciarlos nunca. Nunca. Esto me lo hizo Berenguera de Sol, que era un católico de origen tradicional y carlista, pero completamente liberal. Liberal completamente. Si no eso, pues liberal independiente. Este señor, yo le traté un par de veces, hablamos unas cuantas horas, y me dijo, no sé, si un Estado admite en su ordenamiento jurídico que pueden contratarse indisolublemente por relaciones conyugales, si un Estado admite la inscripción del matrimonio según el concepto que él tiene la Iglesia Católica, ha considerado un contrato legítimo el que se comprometan de tal manera que resulte un vínculo que crea una institución permanente, por tanto, bilateralmente permanente, y además, según el carácter de esta permanencia, como permanencia dirigida al bien común, a la necesidad de la sociedad entera, a razones que trascienden los intereses ya subjetivos de cada uno de los cuerpos. Si el Estado les ha dejado contratar esto, no puede separarlo. Es contradictorio. Es un argumento jurídico impresionante, formidable. Por tanto, en pura doctrina jurídica abstracta, casi kantiana, que el Kelsen era kantiano, que fue la teoría pura del derecho, que sacaba las relaciones jurídicas de sus contenidos materiales, de los intereses, de la psicología, de la sociología, y decía que el derecho había que formalizarlo en el plano de la normatividad. Pues el formalismo ético kantiano, pues en plano. Pues es que basta el formalismo de Kelsen para decir que si un contrato se ha admitido como indisoluble, el Estado no lo puede disolver. Más claro agua. Pues si las cosas que se dejan contratar indisolublemente fuesen solubles, entonces, ¿qué quiere decir haber inscrito matrimonio canónico? Lo entendéis, ¿verdad? Pues bien, ponerse en ese plano es legítimo y querido por la Iglesia. Porque entonces tienes el arma sobrenatural de la obligación del cristiano de permanecer en su sacramento. Y al legislador le obligas por dos razones. En cuanto legislador de un Estado confesional, que no puede vulnerar el estatus concordado con la Iglesia, ni puede pasar a legislar civilmente de una institución que la ha reconocido como con efectos civiles, siendo una institución de jurisdicción eclesiástica. Y por otra parte, el contrato mismo, que es señalado como indisoluble por una ley fundamental, el matrimonio será un indisoluble, y tal. Pues no puede, no puede. O sea, que el Estado español, con sentido común y espíritu de veracidad y justicia, no puede establecer una legislación divorcista, una constitución. No puede desconfesionalizarse. Lo que puede es un Estado, es decir, ¿cómo que soy católico y la Iglesia quiere que incluso la confesionalidad no quebrante la libertad religiosa? Pues legislo sobre libertad religiosa de acuerdo con la Santa Sede. Esto sí que puede. Lo que no puede hacer es desconfesionalizarse. Porque no puede decir que el concilio lo quiere. No, pero es que no puede desconfesionalizarse. Y el concilio no lo quiere. Pero si lo quisiese el nuncio o secretaría de Estado, entonces el Estado español tendría obligación de conciencia, incluso en un plano natural. Yo estoy diciendo una cosa, me esfuerzo para distinguir los planos. Un diplomático español que no fuese a misa, que no hubiese sido educado en la fe católica o fuese muy frío en la religión, si estudiase esto correctamente, con lógica jurídica, llegaría a la misma conclusión que os estoy diciendo. Así para la misma. De modo que tendría que decir al nuncio: mire usted, nosotros podemos no poner en que el Estado es confesional, porque el concordato lo tienen que firmar ustedes y nosotros. Y ustedes ya veo por qué no lo quieren poner. Porque temen que esto caiga, venga una república separada del Estado, entonces entre en conflicto con la Santa Sede. Y prefieren un concordato que sea intercambiable, que se pueda invocar aunque manden los socialistas o venga la república. Esto está claro. ¿Verdad? No sé si lo explico. Bueno, no lo pondremos. Si ustedes estarán tranquilos, que cuando nos echen y venga el presidente de la República o el Partido Socialista, los hechos se quedan con él y seguir invocando con el concordato. ¿Me entendéis, verdad? Muchos concordatos se hacen así para tener una trinchera para otras cosas después. Bueno, haremos un concordato como si fuese la Santa Sede concuerda con un Estado católico in articulo mortis, y entonces para el futuro Estado laico previsible ustedes tendrán una base jurídica. Nosotros lo último que hacemos como Estado católico es darles a ustedes una trinchera de defensa ante la república que viene. ¿Me explico, verdad? Está claro, ¿verdad? Tendrán una base como los modus vivendi que hacen con Hungría o con Polonia, etc. Como un mínimo. Pero lo que usted no puede decirme a mí que no quiere que en la Constitución digamos que el rey no es católico, porque eso, para eso tiene que largarse el rey, tiene que irse todo el mundo, y tenemos que decir que, pues, que valía más con, de entrada ya decir que hacíamos una ruptura y a ver, al día que murió Franco, pues proclamar la República. Porque como que lo que se está haciendo, pues evidentemente, todos lo sabemos, es un perjurio más o menos gradual, es rápido, etcétera, con unas etapas y una, disfrazando unas cosas de otras. Si ahora la Santa Sede, todavía encima, los obispos dicen que no quieren la confesionalidad, pues quieren la ruptura. Notaos bien que no se atrevieron a decir, ni siquiera la conferencia episcopal, que no quería confesionar. Dijo que esto no era cosa que lo tuviese que determinar la Iglesia, sino el Estado. Lo cual, en el plano aquel que os decía de Suecia, pues es legítimo. Pues sí me explico. Es como si a vosotros encontraseis por la calle el párroco de vuestra parroquia. Si os conoce feligreses, si os conoce como fieles y sí, os dirá, no sé, puede hablar de religión, os puede exhortar y hará muy bien de hacerlo. Pero si un párroco encuentra a un feligrés, si le, como cura le puede hacer un sermón. Pero como diciendo, como soy el párroco, como si fuese el alcalde de pueblo, le mando que usted venga a misa. No, usted no me lo puede mandar, así como vecino, como párroco, que me puede exhortar, me puede recordar el precepto dominical, que me puede mandar en mi casa mando yo. Pero si me explico, está claro, porque pronto, pues yo puedo ir a misa, pues a un sitio que no es la parroquia, el párroco me puede mandar para la parroquia. A no ser que hubiese un precepto de misa. ¿Me entendéis, verdad? Pues los obispos pueden decir, la confesión del Estado es un problema político español. Sí, sí. Tienen toda la razón, señores. Luego, mire, callen, no parlen más. No lo vuelvan a decir, que es un problema político español, como si quisiesen decir que tanto les importa. Porque esto no hay derecho, porque es un problema político español que tiene que ver con que el Estado español cumpla el ideal de toda sociedad humana de decir que quiere ser fiel a la fe católica. Esto no, no puede ser indiferente a un obispo, por favor. Puede no meterse formalmente en la decisión política, pero como obispo, precisamente, no puede decir que no quiere, que es como si un párroco dijese que no quisiera que vayan a misa los feligreses. Esto es una atrocidad, ¿eh? No sé si me explico. Yo he visto bautizos en que el párroco se estaba entreteniendo en explicar a la gente que eso de bautizar a los hijos es cosa suya, primero decía, a mí que me expliquen, yo os batejo perquè vostès hi han empanyat, vostès veuran, jo naturalment no tinc remei que trobar-ho bé, perquè que creixi la comunitat cristiana, doncs, com aquest que jo no tinc, per desgràcia, ho he de trobar bé, perquè sóc català, paciència, no, però... Però en fin, pensin vostès que... I estuvo predicando todo el rato la libertad. Y esto es una tontería. Y de tal manera la predicaba que parecía que se le veía muy amoscado de que el día se hubiese ido a hacer bautizos. Estaba el tío echando chispas. Y se le notaba. Esto no hay derecho. Para que los obispos hagan esto, diciendo, sí, claro, si fuese por nosotros el Estado sería laico, pero como que todavía quedan católicos integristas, tenemos que aguantarnos. Bueno, ya verán ustedes. Esto es dicho así, pues... Que bastante lo dijeron. Aunque no tienen ninguna autoridad doctrinal o superstición, pues de hecho tenían razón. Pues, claro, es cosa del Estado. Es cosa del Estado y es cosa de los ciudadanos. Es cosa nuestra. Y esto es lo que yo le dije, que yo le hablaba como ciudadano. Católico, estudiando la Constitución Española, le digo que si la Iglesia ahora abona la desconfesionalización, aquí va a producirse una ruptura política, se va a consumar una ruptura política, de la cual ya se sabe el proceso de terror que va a traer y la tremenda quiebra de toda la paz política de España, interna y internacional, que eso es todo. Por tanto, a mí me parece que si uno obedece a la Iglesia y se deja formar por el misterio del Concilio, las cosas son bastante sencillas y claras. Y ahora, en esos tiempos en que se ha dicho tanto que el Concilio ha señalado la propia responsabilidad de los laicos, que antes eran solo monaguillos y ahora ya son ciudadanos del pueblo de Dios, pues es una tontería como una casa, ¿no? Porque los que conocéis la historia del siglo XIX, pues aquellos católicos seglares eminentes, que Pío X, algunos elogios formidables de algunos de ellos, todos los católicos que combatieron por la libertad de la Iglesia, la libertad de las familias, la libertad de las escuelas católicas en países en situaciones dificilísimas, los del centro católico alemán de Winstorf y los católicos belgas, ¿no? Y el propio Montón Bert en sus buenos tiempos y Velot, en fin, toda la gente del universo, aquella gente hacía lo que les daba la gana ante Dios y los obispos no entendían pues, paciencia y ellos no fueron nunca desobedientes a la Iglesia, pero fueron absolutamente responsables de sus actuaciones, tomaron unas iniciativas que no había ningún clérigo entonces que las hubiese podido tomar, porque la mayor parte de clérigos no entendían todo aquel asunto al que ellos se movían, ellos tenían muy estudiado lo que hacían y los obispos no sabían qué les pasaba. Todos los cristianos que en ese plano legal cuando lucharon en algunos países, o en plano cruzado como los cristeros mexicanos o los indianos de la religión francesa o los carlistas españoles o los que fueron a la guerra luchando por Dios y por España, y así lo dijo el episcopado español, pues hacían estos, que le daba la gana, y hacían una libertad de espíritu tremenda, que nos luchaban y de unas maneras y otras de otras. Esto de que los seglares ahora se han emancipado en su legítima emancipación, que antes estaban sometidos, esto es una tontería. Pero ya que el concilio lo ha dicho tanto, y lo ha dicho muy bien, la doctrina sobre la apostolado de los seglares es una maravilla, y lo que dice sobre los laicos en el pueblo de Dios es una preciosidad, pues hagámoslo. Y yo tengo la sensación de que los obispos españoles, hablo material, los obispos reunidos en conferencia episcopal, que no es un concilio nacional, etc. La célebre conferencia episcopal, posiblemente hubiese dicho cosas que hubiesen tenido una especie de influencia doctrinal y que todos los periodistas pues, hubiesen tomado como las enseñanzas de la Iglesia actual en estos momentos y todo. Según digo, y creo que entre los firmantes de los 4.000 firmantes del escrito y los muchos telegramas que no sé cuántos habrán puesto, pero serán millares, porque yo después me llamaba un pariente mío diciendo que eso había dicho su consuegro, y dije, bueno, lo mismo que nos llegó aquí desde Madrid, pues mi hermano mío le llegó desde su consuegro. Este telegrama sobre pedir que los obispos orienten a los fieles sobre la constitución divorcista en España. Pues hemos conseguido, me parece, que los obispos reunidos.